de Goyeneche a Tarantino. Pensar la oscuridad no tiene que ver con figurar espacios negros, porque hasta la noche más plena puede iluminarnos. Pensar la oscuridad tiene que ver con la falta de aire en los pulmones, en el pecho, en la frente. Tiene que ver con mantener el ceño fruncido y sentir el aire viciado de palidez. Y por tanto, cuando aparece la luz, no solo es que sale un sol. Tiene que ver con el aire cálido cuando nos pega una cachetada en la cara, en el pecho. Nos vuela las pestañas, el pelo, nos relaja la frente y convierta los ruidos en música. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico. Tendría más o menos 16 años, ¿sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven. A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre monturas. Muy, pero muy buenas noches, gente linda que está escuchando Radio Nauta. De Goyeneche a Tarantino comienza programa número 105. Evelina Ladaga es quien les habla. Y por el momento estoy sola porque Juan Matías Sterkel aún no ha llegado. Debe estar cortando algún trozo de madera o algo por el estilo. En los controles, el señor Pablo Lesiani, muy buenas noches. Y también está del otro lado del vidrio Facundo Pérez, productor del programa que estuvo antes que nosotros, que es el periodístico vespertino de Radio Nauta llamado Una Tarde Descalza. Una propuesta muy interesante que invito a escuchar. Se trata de un periodístico bastante musical que va de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Y ya que está, tiro todo el chivo. Lo que tiene de particular además es que cada día tiene un dúo de conducción diferente. Así que eso lo hace como más dinámico, interesante. Así que invito a escuchar a la gente. Como decíamos, de Goyeneche a Tarantino. Y esto es Radio Nauta, es la FM 106.3. Y estamos en el Olga Vázquez, en un centro social y cultural y político también, en la calle 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Hoy el Olga está como concurrido porque en breve nomás hay una, no es una charla debate, hay una chala debate, una charla con el doctor Marcelo Morante, que es responsable de estudiar los efectos terapéuticos de la marihuana, básicamente, para decirlo así rápido, ¿no? Y cortito, marimba también llamada y otros grandes sinónimos que en este momento no se me ocurren, pero hay un montón. Así que bueno, en el Olga Vázquez, en este momento, como decíamos, comienza casi ya la charla con Marcelo Morante. Además hay feria y proyecciones, esta chala debate. Estamos en el Olga Vázquez y tenemos vías de comunicación, muchos teléfonos. Por ejemplo, 451-6917, el señor Facundo me hace reír, seriedad, por favor. 451-6917 es el teléfono fijo de la radio, por si quieren llamarnos y mandarnos saludos. Pero tenemos un celular al cual pueden mandar un WhatsApp y o un audio, que siempre decimos lo mismo y la gente no se anima, les da pudor, no sé qué pasa. El WhatsApp es 670-5190. Pero también tenemos correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. Tenemos Facebook que es Radionauta, Twitter que es Radionauta FM. Y nosotros tenemos nuestra página de Facebook particular, que es de Goyeneche a Tarantino, que tiene un montón de me gustas. Podríamos hacer una campaña un día, no sé, lleguemos a los 500 y hacemos una fiesta en el auditorio. Estaría bueno. Creo que de hecho estamos bastante cerca. No sé si a los 500, pero un 400 vamos bien ahí. Y nos pueden escuchar por aire, claramente, por la FM 106.3. También nos pueden escuchar por radionauta.com.ar, la página de la radio, donde no solo están los programas ya emitidos de toda la radio, sino que también hay notas, algunas entrevistas, y tienen el reproductor. Varias opciones de reproducción, por si alguna se traba y esas cosas que suelen suceder. O también lo pueden hacer por TuneIn, esta aplicación para celulares, que también tiene página de internet. TuneIn.com/radionauta, y ahí nos encuentran a nosotros. Hoy tenemos un programa hermoso. Todos los miércoles decimos lo mismo, pero bueno, justamente la gracia es que disfrutemos y nos guste hacer este programa. En el día de la fecha va a venir Milano Moloni, más conocido como Emiliano, a hacer su columna de música negra. Nos mandan saludos. Tito de la Loma, amigo del titiritero, ¿qué dice? Aguante la charla de debate, dicen Tito de la Loma. Les mandamos un beso muy grande, que nos está escuchando. ¿Qué estaba diciendo? Ahora me perdí. Bien, todo lo que tenemos al día de la fecha, claro. Tenemos efemérides, tenemos muchísima música variada, como siempre. Y bueno, la columna, como decíamos, de música negra del señor Emiliano Rimoldi, que en breve nomás va a estar con nosotros. El primer tema tiene que ver, lo elegí porque tiene una relación media extraña con efemérides. Por estos días va a cumplir años, o cumplió o algo así, Abel Pintos. De todo, hoy, mira, hoy es el cumpleaños de Abel Pintos, debe cumplir unos 30 y piquito. A mí me gustan dos temas que hace Abel Pintos, que ninguno de los dos son de él. Ojos de Cielo, una versión preciosa, y Cactus de Cerati, que la hace, tiene un DVD, que está con Javier Malosetti tocando el bajo, hermoso todo, pero Cactus no es de él, es de Gustavo Cerati. Sí, el DVD está grabada en la ruina de Los Quilmes, en Tucumán, ¿no? Una imagen muy bonita y qué sé yo, pero el tema no es de él, es de gran Gustavo Cerati. Entonces, si bien cumpleaños Abel Pintos, vamos a pasar a Cerati, porque el tema es de él, básicamente. Cactus aparece en el disco Fuerza Natural del año 2009, así que arrancamos, bien nacional el temita, con Cerati y Cactus. Cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Oh. témpanos, serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad, de la soledad. Tarantino. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Goyeneche Tarantino y sigo sola como Hitler el día del amigo. El Tata no sé qué le pasó, espero que esté bien y que no haya tenido ningún accidente de trabajo. Estamos escuchando de fondo a Stevie Wonder. Ahora en breve vamos a contar por qué. Un tema particularmente medio latino. Pero bueno, en breve, en segundos, cuento por qué estamos escuchando esto. Tenemos efemérides musicales en esta primer parte. Después vamos a hablar de un par de escritores, pero nos metemos con la música. Solamente voy a decir que un 10 de mayo de 1957 nació Sid Vicious de Sex Pistols. No voy a decir más porque el Tata me dijo, por favor, quiero hablar de este hombre. Entonces voy a dejar, voy a esperar a que llegue para hablar de él. Así, nada, que comparto la información, charlamos un poco porque es bastante panqueque mi compañero de programa. Un 13 de mayo de 1950 sí nacía Steve Land Hardaway Morris, más conocido mundialmente como Stevie Wonder, que en realidad nació con otro nombre. Suelen pasar esas cosas medio extrañas que, nada, complican la existencia. Su nombre real o su nombre de nacimiento fue Stevelan Hardaway Hudkins. Nació en Michigan el 13 de mayo, como decíamos, de 1950. Uno de los más exitosos y reconocidos artistas de Motown. Motown creo que lo que va del año la nombramos 14.000 millones de veces. Un sello discográfico, Motown, de música negra, básicamente, o de artistas en realidad negros, que me acuerdo que el año pasado cuando hablamos de sellos discográficos le dedicamos casi todo un programa a Motown y este año por diferentes cuestiones la nombramos también varias veces. ¿Por qué fue tan importante en este sello? Porque en el 72, más o menos, se dice que Stevie Wonder conoció a un abogado que le consiguió un contrato, además de multimillonario, como bastante seductor y abierto hacia él. Le daba como una gran libertad creativa. Y de hecho, el primer disco que grabó para el sello fue Music of My Mind, que dicen que fue una de las primeras veces que un cantante se hacía cargo de casi todo. Grabó casi todos los instrumentos, se encargó de la producción, de la composición y de los arreglos de casi todos los temas. Hoy vi, por ejemplo, hoy escuché por primera vez en mi vida un dúo de Stevie Wonder con McCartney, que toca el domingo McCartney, ¿o no? Creo, acá en La Plata. ¿El martes? Bueno, nada que ver. Esos recitales que al cual no voy y después voy a decir por qué. Se va a morir y yo no lo vi, pero bueno, como los Rolling Stones y un montón de gente. El éxito mayor de Stevie Wonder, o uno de los más conocidos, es Superstition. Pero bueno, lo que estamos pasando ahora en este momento se llama Don't You Worry About a Thing, del álbum Inner Visions, del año 76. Que este disco, voy a contar algo que no le importa a nadie, pero lo voy a decir igual. Cuando yo llegué a La Plata, en mi ciudad no existía Musimundo. Yo llegué acá y me encontré con un Musimundo lleno de discos, medio baratos en ese momento, y me acuerdo que entraba y con el poco dinero que tenía como estudiante en ese momento, me compraba un par. Y uno de los discos fue este. Yo conocí a Stevie Wonder a través de los Red Hot Chili Peppers. Ella lo quería nombrar. De algunas de como todo en la vida, a través de los Red Hot Chili Peppers. Bien. Vamos a escuchar un poquito más de Stevie Wonder, pero les quiero contar que el 14 de mayo de 1979 nació Dan Auerbach. Creo que se dice así. O Bach, Auerbach. Que es el guitarrista y el vocalista de The Black Keys. Una banda que yo no conocía, que mi compañero de programa me retó. Me dijo, ¿cómo puede ser que no conocías esta banda? No, la conocí ahora investigando un poco. Es un dúo, suenan increíble y son dos, de Ohio, que se formó como tal, digamos, como banda, en el 2001. Es guitarra y batería, básicamente. Y algunas choluleadas que tengo para contar es que, bueno, en realidad no choluleadas, esto es importante. Comenzaron a laburar de manera independiente. Grababan, dice, su música en sótanos y producían sus propios álbumes. Y como que también fue parte de este boom del garage rock, que se fue como extendiendo por todos lados. Suena muy lindo y en breve nomás lo vamos a escuchar. Respecto al nombre, algunas teorías. Todas las bandas hay teorías sobre los nombres. Dicen que una de las teorías es que el nombre de la banda tiene que ver con algo que decía un amigo que tenían en común estos dos muchachos, que era esquizofrénico. Entonces él decía Black Case para describir a las personas que no estaban del todo bien. Como que lo decía muy seguido. Entonces le quedó como ese cliché y lo usaron para el nombre de la banda. Pero también dicen que otro significado puede ser que Black Case tiene que ver con teclas negras, las teclas del piano, que musicalmente la gente que sabe dicen que son las que se usan frecuentemente para algunas bases de blues y del rock. Y voy a tirar una choluleada más hasta que Juan Matías se acomode aquí en el aire y pueda hablar de Sex Pistols. Dicen que hay muchos artistas famosos que escuchan Black Keys y de hecho son fans de esta banda, como por ejemplo Robert Plant de Led Zeppelin, Tom York de Radiohead, que voy a, ya que está, digo que sacaron un disco nuevo muy bonito que está para escuchar en la internet. ¿Y qué más? A ver, Billy Gibbons. Bueno, y un par de personas más. Entra, Juan Matías, por favor. Manejate. Yo soy su carpintero. Ay, mamá. Yo soy su carpintero. Ay, mamá. Yo soy su carpintero. Buenas noches. Qué recibimiento. No, te morís. Muchas gracias. Sí, hoy. ¿Todo bien? Todo bien. Está bien, vine y traté de venir rapidito, ¿viste? Bien. A cuando pude. ¿Vos? ¿Ven? ¿Cómo fue ese inicio del programa? Hoy Solario te tocó la primera vez, creo, ¿eh? De entrada. La segunda, hacia... me parece. La segunda. Pero bueno. ¿Tiempito? Bien. Yo te extraño, es como que me falta, ¿viste? Un brazo. Un brazo. Pero bueno, aquí estamos. Estaba escuchando Black Keys. ¿Estabas escuchando con Black Keys? El tema de las efemérides. Sí, que yo conté que me retaste porque dije que nunca lo había escuchado antes. Me parecía nosotros raro. Nosotros nos retamos. Más que retarte, ¿viste? Suena raro. Bueno. Y si querés cuento un poquito de Cream antes de que vos hables. Vamos a hablar los dos de Sid Vicious. Dale, sí. Tengo algunas cosillas también para compartir con vos de Cream. Ay, así que qué buenísimo. Compartir. El 14 de mayo de 1943 nació Jack Bruce de Cream, que en realidad Jack Bruce se llamó, porque se murió en el 2014, John Simon Asher Bruce. Pero bueno, Jack, más conocido como Jack, cantante y bajista de este power trio increíble que no pude parar de escucharlo desde que... ¿Te gustó ahí? Me gustó. ¿Quién estaba en Cream? Eric Clapton. Muy bien. A ver, profesor. Jack Bruce y... una más que en este momento no me acuerdo. Ya te digo. Ginger Baker. Ginger. Ese. Exactamente. Tuvo, digamos, una actividad como bastante efímera. Fueron 4 años de vida de este trío. Y fue realmente como que en sus discos tenían como una articulación de varios géneros o estilos. Un poco de blues, un poco de rock psicodélico. No sé si tanto, pero hay un... El pop de la época no es el pop de hoy, claro. Es no, difícil, obviamente. Registrar pop, si se quiere, a lo que fueron el pop de los 80 o en los 90 o ahora en la actualidad, a lo que era el pop en esa época, ¿no? Para vos escuchás un tema de pop de los 60 y es rock. O por lo menos usa los mismos instrumentos del rock y son similares. Por eso son un poco más dulces las canciones nomás. A full. Banda que como que innovó en un montón de cosas. Por ejemplo, hay algunas fuentes que dicen que junto a Jimi Hendrix fueron uno de los primeros que usaron mucho el pedal wah-wah. El wah-wah, sí. Para interpretar sus canciones. Algo más iba a decir. Ah, bueno, no, si querés contá vos, porque yo iba a decir algo del disco que vamos a escuchar en un rato. Tiene que ver algo con lo que vamos a escuchar. Vos vas a después a presentar el tema en su debido momento. Dale. Pero con esto de las innovaciones, Clapton, ¿no?, guitarrista de esta banda, marcó un estilo nuevo que se llamó el woman tone, ¿no? Como el tono de mujer. No sé por qué, porque realmente lo que quiere decir este woman tone que se escucha, ese es el sonido característico que vamos a escuchar más adelante, que es un sonido bastante distorsionado. Es un sonido que se realiza, se genera cuando vos pones al palo todos los tonos y el volumen, pero bajás el pote de tono de tu guitarra. Creaba un sonido particular y distorsionado, que es un sonido que después Clapton, además de registrarlo, no sé si legalmente, pero sí he registrado que es de él, lo utilizó durante mucho tiempo. También decías que esta banda fue efímera, sí, duró 4 años, a partir de una pelea que tuvo Baker con Bruce, ¿no? Eric Clapton no tuvo nada que ver, él dijo, bueno, hasta acá llegué. Y viste que cuando hay tres es un problema. Es un problema. Porque uno siempre queda en el medio. Dos son compañía, tres son multitud. Exactamente. Bueno, hoy Facundo Pérez está... Está con el poliamor. Está con, ¿no?, el poliamor. Bien. A full. Bien. Para hablar un poquito de Jack Bruce, a partir del 69, si bien bueno, uno ve Clapton, por ejemplo, que despegó su carrera, se transformó en Clapton, ¿no?, básicamente. Por otro lado tenemos a Bruce, que se dedicó a la carrera solista también, pero no tuvo gran repercusión, ¿no? Es un músico o también productor muchas veces que colaboró con muchos músicos, ¿no? Pero así todo no tuvo el éxito que tuvo, por ejemplo, Clapton. Sí se juntó con Baker, con el que se había peleado, en el año 93, y formó ahí una banda con Gary Moore, que es un guitarrista que también estuvo en Thin Lizzy, o Lizzy, o Thin Lizzy, si le quieren, bien en un Spanglish, sí, bien crudo. Y formaron una bandita que se llamó, un nombre sumamente original, BBM. Básicamente, Bruce Barker Moore, ¿no? Tranqui. Pensaron demasiado, ¿viste? Sí, listo. Mirá vos. Che, algo más que iba a contar es que otros artistas colaboraron con esta banda, entre ellos George Harrison, que hizo varias cosas con Clapton. Y bueno, el último disco, como vos decías, ya habían anunciado su separación, pero en el 68 lanzaron Goodbye. También como bastante, claro, simple, ¿no? Chau, nos vemos. Son unos tipos muy originales para poner, o muy, sí, directos, digamos. Para, bueno, poner de hecho, el nombre Cream, dicen que lo habrían puesto porque ellos se consideraban... Yo quiero pensar que no, porque es muy soberbio, egocéntrico, egoísta, ego. Porque ellos se consideraban como la creme de la creme de la, mira, música en ese momento. Eso dicen las malas lenguas. Eso dicen las malas lenguas, como José Wikipedia, que es mala lengua. Claro. Pero bueno, a veces hay que consultarlo. Sacaron 4 discos. Vamos a escuchar un temita de uno de los discos, pero antes te estaba esperando a vos para hablar un poquito de este muchachito que el año pasado me acuerdo que le dedicamos mucho tiempo a hablar sobre la vida de Sid Vicious. Vida efímera, si las hay. Efímeras, intensas. Una frase, justamente lo que te traje son frases. Una de sus frases, ya como para ir arrancando, es: vive rápido, muere joven, ¿no? Y la cumplió. Eso creo que puede sellar más o menos lo que fue la vida artística, digamos. John Simon Ritchie se llamó. Bueno, hacer una pequeña... Vamos a contar algunas frases, esto es real, ya hemos hablado mucho, y a ver, Sid Vicious hoy en día, digamos, es un ícono bastante conocido. No sé ícono de qué, realmente, está bien. Fue la cara del punk. Pero... si uno registra valores o cosas detrás a las que represente Vicious, además de una rebeldía juvenil, es un personaje medio pavote, digamos. A ver, pavote. Qué palabra moderna. Bueno. ¿Por qué pavote? A ver. Hubo otro, qué sé yo, uno por ahí ve el resto de los músicos de los Pistols, digamos, sí. Si bien fue una banda que, bueno, fue eso, fue como un vómito de un disco de 2 o 3 años de también, fue, digamos, el ritmo de los Pistols, también sí, hasta, digamos que hasta su deceso lo manejó después Vicious, que entra después, uh-huh. Antes estaba Glenn Matlock, exacto, dentro de la banda original, hasta se dice que Vicious ni siquiera sabía tocar el bajo. Y ¿no? Dicen esa anécdota de que en muchos recitales su ampli estaba apagado. Estaba apagado. Se dice también que el disco que grabaron, Nevermind the Bollocks, sí, que es el único disco que sacó los Pistols, él fue al estudio, todo, grabó su bajecito, salud. Gracias. Pero después que se fue, le grabaron todo el bajo encima. El guitarrista, Jones, volvió a grabar todas las movidas debajo de arriba y dice, bueno, uno puede llegar a distinguirlo por ahí muy finamente en algún que otro tema, pero como que realmente se lo querían sacar de encima. Pero, ¿qué pasó? Vivió muchos años con Johnny Rotten, el cantante de los Pistols, ¿no? Y eso hizo también que de alguna manera, además de ser como el fan número uno de los Pistols, era como el... estaba apadrinado, digamos, por Rotten, ¿no? Y tenía un afecto muy especial. Algunas de sus frases... digamos, a lo que fue el punk y a lo que significó también en general, digamos, los Pistols, el personaje de Vicious rompía un poco, digamos, ¿no? Todo esto desenfrenado, así, el flaquito desgarbado, pero que estaba totalmente el marote también, era un personaje que descompaginaba un poco con la otra rebeldía que venía a ser una rebeldía más contracultural y más a un nivel politizado del resto de los miembros. Mientras que la versión... digamos, como degenerada de eso, no en términos sexuales, sino degenerado de, ¿no? O degradada, sí, de, ¿no? De esto fue Vicious, ¿no? Un tipo que quería fama, más que nada, quería estar en el público, estar era ahí, ser un tipo público. Pibe. Era un pibito, pibe, ¿no? Pibito, 20 años. Sí. 20, murió a los 21. Murió una locura. 4 meses antes de cumplir los 22, así que este, claro, era un nene. Un niño. Era un niño. A full. También una relación bastante particular con su madre. Y bueno, claramente bueno, eso sí, es sumamente importante, la relación con su madre, porque además durante mucho tiempo estaba todavía latente, no se sabe. Se dijo que Vicious se suicidó, ¿no? Sí. Como una sobredosis de heroína y palmó. Mucho tiene que ver esto con, bueno, su relación con Nancy Spungen, ¿no? Que era, había sido una groupie de algunas bandas ahí que andaban por el circuito, los Ramones, los Pistols. Sí. Y dicen que era, bueno, quien le introdujo a Vicious en toda la movida de la heroína. De los vicios. De los vicios, ¿no? Y en ese sentido, una vez que aparece muerta Nancy Spungen, que también fue un caso que no terminó de resolverse si en un, los dos en una movida así heroinómana, digamos, sí, de excesos, terminó apuñándola y matándola, o otros dicen, hubo después algunos testigos, que lo que pasó es que hubo el camello, digamos, el dealer, sí, ¿no? Estuvo en esa casa, pasa que Vicious estaba inconsciente, tirado, y no, él se levantó y la vio muerta. Exactamente. ¿No? Salió corriendo, llamó, estuvo preso por eso. Eso le generó una depresión durante muchos años, y lo que se dice es que, bueno, posteriormente, ni bien sale de prisión, está con su nueva novia, qué sé yo, está en un hotel, él le pide que la inyecte, sí, ¿no? Ella se niega a hacerlo, ¿no? Él ya había estado desintoxicándose, uh-huh, durante toda su estadía en la cárcel. En un momento la novia no está y él aparece muerto. Hasta ahí todo llevaba a esto de que en realidad se había suicidado. Sí. En el año 96 muere su madre, ¿no? Y antes revela en una entrevista que en realidad, dice ella, fue quien mató a su hijo. Le proporcionó la última dosis. La última dosis. Que según, hoy justo lo chequeé en una entrevista, dice, mira, la dosis que tomó Vicious era como para matar a 2 personas. Sí, una locura. Porque tenía miedo, ¿no? La madre de que vuelva a ir a la cárcel y todo lo que había sufrido en la cárcel, ¿no? Era como una salida medio... rápida, demasiado. Rápida, ¿no? Sí, es como súper impactante, si bien uno tiene esa imagen de Sid Vicious, pero pensar realmente la edad que tenía, es como que ahí te cae un poco también la ficha, ¿no? De tanta intensidad en tan pocos años de vida, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Viste cómo es? De hecho, vamos a escuchar un poquito de Sex Pistols también, porque algo loco es que uno, si no escucha mucho punk, yo no me considero muy punk, pero a priori, si uno dice Sex Pistols, piensa, nada, uno piensa, bueno, el origen del punk, o más o menos, viste, no sé, suciedad en el sonido y demás, pero los Pistols no son tan así, digamos, no es una cosa cruda, horrible, difícil de escuchar. Tiene temas. Depende de la época, claro. Claro, bueno, pero 70, digamos, tiene pena de temas que están buenos. De hecho, el que vamos a escuchar considero que está bastante, bastante piola, por eso lo compartimos. Si no, no, gente. Como decía el Tata Boy, sacaron un solo disco. Nevermind the Bollocks. Censura la suciedad de los temas. Sí, viste, yo soy muy, muy pulcra. Nevermind the Bollocks es el único disco que sacaron los Pistols, pero fueron saliendo después, de hecho en el mismo año, en el 77, tiempito después salieron un par de temas más, como un lado B sería de este disco. El tema que vamos a escuchar, que se llama Did You Know Wrong, no salió en el original, digamos, salió un poco después, pero vamos a mandar dos temas de una. Vamos a escuchar a los Pistols y vamos a escuchar pegadito a ellos a Black Keys con el tema Thick Freakness del álbum que también se llama Thick Freakness del año 2003. Y después seguimos con un poco más de efemérides, pero de escritores. I'm not afraid to die. Sonando de fondo, me encanta. Milonga Oscura, de la orquesta típica Ciudad Baigón. La elegimos como cortina porque en breve nomás vamos a hablar de dos escritores, uno de ellos bien argento, Osvaldo Soriano. Pero antes, queríamos decir, bueno, escuchamos Sex Pistols y Black Keys. ¿Y vos querés decir algo? Cuando pensé en esas dos bandas, pensé en un amigo que son para él como el blanco y el negro, más o menos, ¿no? Opuestas. Pero además de eso, me acordé que mañana este amigo toca, lo nombramos, Ginés Cano, amigo nuestro. Ginés Cano, besos a Gin. Toca mañana con los Chimangos, con Chimango, ¿no? En Pamplona, ¿no? 44, número 778, ¿sí? Pamplona, 44, número 778, ¿recordás Chimango? ¿Recordás más o menos entre qué y qué? No. Entre 10 y 11, 11 y 12. Por entre 10 y 12, miren. Claro, es un bar. Sí, es un bar. Claramente. Donde hay luz, entren. Chimango, muy buena banda, que vamos a tenerlos este año en vivo. Ya firmaron contrato también. Así que un saludo para Jin, dedicado al temita de Black Cake, sobre todo. Banda, ¿no? Sí. Bien. Lo que va a pasar ahora es raro, porque en realidad Soriano y Jack London, que son las dos personas de las cuales vamos a hablar, no nacieron en mayo ni cerca. Pero como de Goyeneche Tarantino en enero, febrero y marzo no sale al aire, hay personas que cumplen años en esa fecha, o que hubiesen cumplido años. Que nos caen bien. ¿Eh? Que nos caen bien. Que nos caen muy bien. Estas dos personas, de alguna u otra manera, se podría decir que juegan con el realismo, ¿verdad? Osvaldo Soriano tiene una manera de escribir que, a mi entender, yo creo que las personas que logran escribir con mucha simpleza, pero no por eso ser simplistas, tienen una gran capacidad, digamos. No es fácil elegir las palabras correctas y no pegar vueltas al pedo, digamos, para escribir algo, para describir. Creo que Soriano logra eso, de describir la realidad y contar situaciones cotidianas de una manera muy bonita, muy bella. Nació en Mar del Plata un 6 de enero de 1943 y murió en Buenos Aires, en enero también, pero del 97, hijo de doña Eugenia y Valentín Alberto Soriano, un catalán que era inspector de obras sanitarias, razón por la cual lo trasladaba muchísimo por su trabajo, y Soriano vivió gran parte de su vida en Tandil, hasta que en el año 69, ya mayor, a los 26 años, se vino para estos lados, en realidad para Buenos Aires, y colaboró en muchísimas publicaciones como Primera Plana, Panorama, en Tandil, el diario Eco de Tandil también laburó, El Cronista, La Opinión, también en Página 12. Fanático del fútbol, yo siempre cuando hablo pienso en Soriano, pienso mucho en Fontana Rosa, hago como un paralelismo entre ellos. Y su primer novela se llamó Triste, Solitario y Final, escrita en 1973. En el 76 se exilió por la dictadura militar, y en el 78, en ese contexto, ¿no?, y a través de esas vivencias, publicó No Habrá Más Penas Ni Olvido. Después apareció Cuarteles de Invierno, A Sus Plantas Rendido un León, Una Sombra Ya Pronto Serás, El Ojo de la Patria y un par más. Y tiene algunos cuentos muy bonitos. Uno de ellos, escrito también en el 76, se llama El Negro de París, que es un cuento que se puede entender como infantil, si se quiere. Está muy bueno para darle a los pibes en el colegio ese cuento, sobre todo en marzo, cuando se cumplen, ¿no? En el Día de la Memoria. Porque habla también de una familia que tuvo que exiliarse a París, justamente. Pero es como que la historia la cuenta el niño y su gato. Muy bonita la historia, con toda la tristeza en realidad que la atraviesa. Osvaldo Soriano, recomiendo leerlo y más en este plan de realismo y de simpleza en la lectura. Quería contar solamente una anécdota que en realidad la contó alguna vez Osvaldo Bayer. Era muy gracioso, dicen el gordo Soriano. Y dicen que estando en Bruselas, laburó como contador de patos. No sé si sabías. En el lago de Bruselas. Él lo que dice es, decía en realidad, es un gran problema porque tengo que ir todas las noches a esos de las 4 de la madrugada a contar patos. Si falta alguno, inmediatamente lo reponen. Pero acá nunca pasa nada. En Bruselas, viste que es todo como muy ordenado. Claro. Nunca roban. Así que todas las madrugadas cuento 400 patos y 200 cisnes. Dice Bayer, ¿no?, que decía Soriano. Él pensó que lo iban a echar porque justamente nunca pasaba nada. Dijo, ¿para qué me necesitan si nunca falta un pato? Entonces lo que hizo fue un pacto latinoamericano, dice él, con un peruano. Le dijo que todas las madrugadas se robara 4 o 5 patos. Y así lo hizo todos los días. Para que justamente, además de que no lo echaran, sea un poco más divertido el asunto. Pues si no, iba a contar siempre lo mismo. Claro. Mirá que yo le creo. Extraño. No sé, va. Es lindo. Sea o no, digamos, a nivel historia está muy bueno. Y está bueno también remarcar, ¿no? Esos personajes que están en las historias de Soriano, que, digamos, eso es lo que tiene por ahí el realismo, ¿no? Que rompiendo con todo lo romántico, lo exótico, empieza a darle también cabida, ¿no?, a los pequeños personajes, ¿no?, en este caso de Soriano, de los pueblos. A full, ¿no? Totalmente. Y a los personajes errantes, ¿no? Errantes como él, como toda su vida también, ¿no? Esto de al que vaga, ¿no? Pero no esos que vagan, esos grandes aventureros, sino personas comunes. Exacto. Digamos, en el sentido más amplio de la palabra. Y más complejo. Sí, y otro autor que queríamos nombrar en este plano del de realismo. Si escuchan ruidos raros es porque me estoy enfermando, pero de una manera... Creo que tengo fiebre, es más, te lo digo. Es que no conozco... Así que... Debe ser todo un arte interpretar la fiebre a través del sonido, de la radio, no sé, digo, pues... Sí, puede ser. No, yo no percibí sonidos raros, pero por ahí, por sonido, en alguna otra frecuencia, están. Como que... Este de meter sonando la nariz, esas mira. Cosas. Bueno, un detalle. En un 12 de enero de 1876, hace un par... Años A. Nunca nacía... Obregón me... Va con H-A, porque es años habidos. Es el coro. Yo pensé que eran A de... Como bueno, A la primera letra es como allá lejos. No, A de habidos. Mirá vos. Mirá. Bueno, años A, un 12 de enero de 1876, nacía... John Griffith Cheney, más conocido como Jack London, autor, entre otras cosas, de Colmillo Blanco. ¿O no? Sí, Colmillo Blanco. Me miraste con una cara que me hiciste dudar, ¿viste? Esa es inseguridad para hablar en terapia. Autor, bueno, como decíamos, entre otras cosas, de Colmillo Blanco. Tiro así como una data. Nació en California este muchacho. Tiro una data. La paternidad está en duda de Jack London. Muchos dicen que fue William, bueno, Chaney, un reconocido astrólogo que en realidad nunca se hizo cargo de Jack London y de hecho le dijo, no soy su padre. Pero bueno, nunca se supo exactamente. Un muchacho que se autoeducó, no es que realizó demasiados estudios, iba solito a la biblioteca pública de su ciudad, leía. Y se fue como, nada, nutriendo de esas, de esas experiencias lectoras. Y después, con el tiempo, pude empezar a volcarlo en, digamos, en laburos propios. Fue marinero. Dicen que en los momentos en que no estaba en el mar, vagabundió muchísimo. Y todas son experiencias que para un escritor que sabe contarlas son importantes, ¿no? ¿Qué vas a decir? No, casi para ahí también aportando un poquito, dicen que leyó una novela de Ovida, una autora no muy conocida, que llamó Signa. Uh-huh. En esa novela lo que se hablaba era de justamente un campesino pobre que se autoeducaba y llegaba a ser un grande de la ópera, ¿no? Entonces él dijo, bueno, yo quiero ser escritor, estoy más o menos en un caso similar, es mi inspiración, voy a seguir para adelante, ¿no? Y esto que decías de la cantidad de trabajos por los que tuve que pasar, no solo de marinero, trabajó en un molino de yute, en una central eléctrica del ferrocarril, vivió todo lo que fue la fiebre del oro, donde casi muere, ¿no? Sí. Tuvo escorbuto, con lo cual, bueno, perdió 4 dientes, se le hinchó, se le llenó de llagas el cuerpo, pero dicen que hay un jesuita que estaba en ese lugar y que tenía un refugio para toda la gente que había caído ahí, sí, y que pensando en oro no pensaba en nada más, bueno, él lo rescataba. Laburó de esto en Klondike, una región al nordeste de Canadá, región que además él, digamos, utilizó, digamos, lo inspiró para hacer varias de sus historias. Un cuento muy interesante, muy lindo, un cuento largo, no sé si llega a ser novel, viste que esa categoría que es ni cuento ni novela, novel. Pero no, creo que es un cuento en realidad, no es tan largo. Se llama Cómo encender un fuego, que habla justamente de un hombre que bastante inútil, que solamente servía, digamos, para laburar en el oro, que se murió congelado justamente por no saber encender una simple fogata. Parece una historia muy corta, pero justamente lo que tiene Jack London es una capacidad increíble para describir. La ley de la vida es otro cuento que recomiendo leer de Jack London. Es increíble. Siempre, o la gran mayoría de sus historias, ambientadas en un paisaje de mucho frío, blanco, no nieve. Bueno, Canadá tiene que ver con eso. Y otro tema es que muchas veces fue acusado de plagio. Sí, de hecho, en algunos diarios, como que salía una parte de una historia de él y el fragmento que en teoría había plagiado. Él muchas veces salió a decir que efectivamente se había basado en historias anteriores para escribir nuevas historias. Claramente nunca reconoció hacer plagio. Yo creo que pensar que no. Sería una pena. No estaría mal igual tener la sinceridad que tuvo para decir, bueno, mirá, me sentí inspirado. De hecho, sea de paso, y uno de esos escritores a los cuales él... De lo que se le había acusado de plagio. Sí. Y él mismo dice, sí, yo me basé en tu obra, te mandé y te agradecí. Sí. Porque tu obra me había inspirado, ¿no? Lo que sí dicen de London es que sus obras posteriores, una de sus últimas épocas, empezaron a perder calidad, digamos, en su narrativa, precisamente por un, digamos, una especie de capricho o algo que tuvo London con... Se compró una propiedad, Rancho Hermoso, en California, creo. California, un rancho hermoso se compró. Se compró un rancho que le puso Rancho Hermoso, ¿no? Una propiedad, digamos, una finca, 4 kilómetros cuadrados, ¿no? Con una casita. Y él decía que empezó a escribir algo facilongo. Ahí tenemos como la contrapartida a lo que hablábamos de Soriano, ¿no? Simple, pero no por eso menos profundo, complejo. Menos intenso, complejo. London se hacía cargo de escribir en su última época algo que vendiera. No le importaba. Él quería juntar el dinero necesario para comprarse más tierra porque estaba fascinado con su ranchito. No, esto fue posterior de su separación. Ajá. Me parece. Así que ahí tenemos como la contrapartida, ¿no? También lo que aprovechó London durante mucha época, porque también, bueno, de qué manera London empezó a crecer en éxito, fue la aparición de nuevas tecnologías de impresión, ¿no? Y lo que son las revistas de bajo costo, ¿no? Que favorecía, entonces eran como folletines, ¿no? Que en un momento London la vio, digamos, como se dice hoy en día, y bueno, aprovechó esa movida y llegó a juntar, en su época eran $2,000, que eran $75,000 en un año, ¿no? Bien London. Bien London. Jack. Sobre su muerte no hay certezas, lo que sí se sabe que fue alrededor de 1916, o sea que hace 100 años que se murió Jack London, una bocha. Años A. Vamos a escuchar un poco de música y dejamos efemérides por el día de la fecha. Hoy hablamos de Cream, este trío loco, esta aplanadora del rock and roll, podríamos decir. Lo que vamos a escuchar es una de sus hits, pero bueno, lo escuchamos igual. Se llama Sunshine of Your Love. Es del disco Disraeli Gears. No sé si se pronuncia así. Sonó bien. Sonó lindo. De ahí a que se pronuncia. Del año 67. Disco que ellos en sus actuaciones en vivo, digamos, los temas del disco por mucho tiempo no los tocaron ninguno. Y nosotros, como somos rebeldes, vamos a pasar un tema de ese disco, justamente. Disfruta Scream y después volvemos con Manda Paparula, con columna de jazz, etcétera. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Surprise. Sunshine of Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Biblioteca Popular El Hormiguero te invita a una nueva minga. Sábado 14 de mayo, jornada de trabajo colectivo en Arana, calle 637 y 131, a partir de las 10 de la mañana. Aquí llegaron las hormigas. Ayúdanos a terminar las paredes de barro de la Biblio y aprendamos la técnica de quincha. También vamos a realizar un mural con botellas de vidrio. Para ir a Arana, colectivo 307, letra D, calle 637 y 131. De bloque en bloque como los albañiles han tratado de parar. Sábado 14 de mayo, jornada de trabajo colectivo en Arana. Invita Biblioteca Popular El Hormiguero, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. ¿Sabés cómo se llama la última curva en Italia? En Italia. La última spronza. Spronza se dice curva. ¿Eh? Y Garúa se dice Pio Cirellini. Ay, qué lindo, qué divino. Bueno, ustedes saben que cuando existía la corrección de los títulos, por una manga de atorrante que venían de una tarjeta que venían a corregir los títulos que obstruían el libre funcionamiento de la mente juvenil. Al tango, el motivo que se llama por el paica, pero es motivo. A la suje, el elegante. A la maleva, la mala. Yo cantaba un tango con que se llamaba Alma de Loca. Le quisieron poner espíritu de alienada. Digo, Shinichi Atarantino. Cuarta temporada. Goyeneche para Goyeneche para cuarta temporada. Triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. What is that? Así con esa voz que a mí me hizo acordar a Necro un poco, al de Fan People, pero con un copete encima, ¿no? Sí. Esa voz insoportable. ese que escuchamos ahí es Aaron Freeman, o más conocido como Jen Wynn. Ajá. Jen Wynn. Jen Wynn. Bien. Los Wynn. Digamos, Wynn no de, de Wynn de ganador, sino W-E-E-N. Bien. Sí, como Queen, pero con W en vez de la cuila. Banda paparula del día de la fecha. ¿Te parece que antes respondamos esto? Porque siempre decimos no nos mandan mensajes desde Azul, porque ambos somos azuleños, provincia de Buenos Aires. Nos mandaron un mensaje, muchas gracias. La familia que siempre nos hace el aguante. Y hay oyentes de Tolosa, apellidados Cáceres, que nos hacen el aguante, escuchan desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche Radio Nauta. Ah, qué bien. Nos grosos y grosas totales. Sí, la verdad que sí. Nos queremos un montón. Bueno, listo. Volvemos. Quería decir eso. Un poco a paparulear. O sea, hablamos, bueno, hacemos siempre el recordatorio, ¿no? Como las. Recordatorio, digamos. Esa palabra que nunca me sale, después me acordaré. Este mes de la banda paparula trataría, digamos, con bandas que utilizaron el humor de alguna manera. Bandas bizarras. Parroquiales. Parroquiales, ahí está. La parroquial, digamos, siempre, sí. Que es igual, es como un copete ya. Son estas bandas que, de alguna manera, experimentaron esto de lo absurdo, el humor de alguna manera, ¿no? Sea absurdo, sea grotesco, sea obsceno, políticamente correcto o incorrecto. En este caso, tenemos una bandita de principios, fines, mediados de los 80, pero que tuvo mayor repercusión a principios de los 90, que es esta banda Wynn, ¿no? Este tema. El tema anterior, ese pedacito sumamente sí. Molesto, era Push the Little Daisies, ¿no? De un disco que salió en el 92 y fue como un relativo hit que tuvo la banda, ¿no? Se nota que a principios de los 90 el humor, ¿no? Y por ahí esto de deformar un poco la música, ¿no? Y ser un poco menos serios, estaba de moda. Yo me puse y hice una retrospectiva, ¿no? Si uno piensa el humor, digo, los Peppers usaron el humor en sus primeros discos de alguna manera. Primus, Beck, ¿no? Es como que de alguna manera también esto de la generación X tuvo como su otra cara utilizando el absurdo y el humor. De una. ¿No? Somos hijos de Cha-Cha en Argentina también. Pasamos a Los Brujos acá. De una. El programa anterior. Babasónicos también tenía su cuota de humor en sus primeros discos. Como canalizar, ¿no? Lo que se estaba sucediendo. Claro, ese descontento, ese desamor, claro, con un montón de cosas. Claro, claro. Uno tiene Bel Grange, que era como lo más profundo, ¿no? De todo eso nació a principios de los 90, más enfocado en esto de la frustración. Y esta otra beta, ¿no? De transformar la frustración en algo humorístico, algo absurdo o algo que no tiene sentido en sí, ¿no? Porque detrás de todo esto está eso, el sinsentido de la época. Como decíamos, los Wynn empezaron a mediados de los 80, sí. Sacaron un par de discos independientes en lo que se llama lo-fi, ¿no? Se clasifica como música lo-fi, ¿no? Que es baja fidelidad, ¿no? Grababan con caseteras. De hecho, este disco fue grabado con cassette que tenían en sus autos porque no tenían dinero. Mirá vos. Para poder, digamos, conseguir cassette, ¿no? Uh-huh. Originales y poder grabarlo bien, ¿no? Esto es primero, principio de los 90. Ya estaban con una discográfica multinacional. Pero igualmente ellos, fieles a ellos mismos, buscaron esta alternativa, ¿no? Características de Wynn. Más que nada es el cambio rotundo de géneros, ¿no? La diversidad de géneros que utilizan a lo largo de sus temas y de sus discos. Y sus letras políticamente incorrectas. O mejor dicho, moralmente incorrectas en muchos casos. Casos, por ejemplo, hay un tema que se llama The HIV Song, ¿no? La canción del HIV. Ajá. ¿No? Que es una canción, un spaghetti western medio infantil, ¿no? En el sonidito que solo dice Chaví, digamos, es como algo que sonoramente suena gracioso, sí, infantilmente, pero lo que está hablando es del SIDA, ¿no? Tienen una relación muy particular con las enfermedades, ¿no? Hay un tema que se llama mononucleosis, ellos padecieron de mononucleosis, padecieron de hepatitis. Hay otro tema que es realmente, hoy leía la letra, se llama spinal meningitis, como meningitis con una espina de dorsal, sí. Claro. De la columna. De la columna. Y el tema también, digamos, musicalmente es medio bizarro. Ellos tienden mucho, bueno, lo que se escuchaba en Push the Little Daisies es una... seguir una deformación de las voces. Suelen deformar las voces y es como un diálogo entre hijo y madre diciéndole con qué me están pinchando o por qué me están pinchando la columna, qué sé yo. Voy a morir, mamá, y vos escuchás. Y musicalmente es como si quiere una comedia, pero la letra es sumamente dura. Por eso dicen que es una banda... Algunos catalogaron como una banda de parodias, ¿no? Algo que la banda rechazó, de hecho. Ellos dicen, por el contrario, que son una banda que busca más que nada... utilizan el humor, pero ellos buscan la esencia de la música, ¿no? Por eso también el recorrido por tantos géneros. Ellos, después de tres discos de principios de los 90, más o menos bastante populares, ¿no? Con toda esta movida, ¿no? del humor... Uh-huh. Decidieron, por ejemplo, digo, bueno, uno piensa en este tipo de música también, uno leyendo la historia de Wynn dice, bueno, pero hasta el humor influyó en su propia realidad. Ellos en un momento alquilaron una casa en una playa, iban a grabar lo que iba a ser su cuarto disco de esta segunda etapa, su octavo disco más o menos. Y en un momento vieron que compositivamente le estaban saliendo canciones country, sí. Y se fueron desde la playa a Nashville a grabar con, digamos, la creme del country, ¿no? Claro. Por eso también esto dicen, bueno, nosotros buscamos la esencia musical del country y fuimos a hablar y a tocar con la gente que lo creó, digamos, con la cuna de esto, ¿sí? Es una de esas bandas, me parece, que hay que como proponerse escuchar. Sí. Que no te espante la primera escuchada, claro. Y decir, bueno, a ver qué onda y ahondar un poquito más. Esas investigaciones musicales. Para esto sirve esta columna. No, de hecho, fue. ¿No? Fue adrede, digamos, esta ubicación. Digamos, ese pedacito de ese primer tema fue más que nada para eso. Es el primer tema que yo escuché. ¿Sí? ¿Y a vos cuando... te gustó? ¿Vos sos no, malo? No, digo, no es que me gustó. Digamos, pero es un tema que es tan feo. Que los volvés a escuchar. Como esos perros feos que son simpáticos. Claro, ¿viste? Lo volví a escuchar un par de veces y dije, bueno, ya está, me bajo la discográfica. Mujer discográfica, encontré cosas totalmente diversas y muy distintas. Una de ellas es este temita que vamos a escuchar ahora, del último disco que sacaron hace años, ya que no sacan disco. El último disco fue en el 2007, el disco se llamaba La Cucaracha. Y este tema por ahí, digamos, es como una reivindicación, si se quiere, desde lo musical, digamos. Acá se ve realmente el talento que hay detrás de estos músicos. Y donde también la letra es como una letra más bien existencial. El tema se llama Woman and Men y es como, bueno, es como si quiere un reclamo al varón y a la mujer, el hecho de decir, bueno, luchen juntos, vayan juntos en esto de ir hacia adelante, ¿no? Es una letra medio extraña para la banda, pero musicalmente creo que tiene un aporte muy, muy fuerte. De hecho, tiene que ver este tema con lo que estábamos diciendo. Es como que es como un camino que hay que transitar. Arranca de una manera y después se va transformando en otra cosa. Claro. Muy un interesante. Tema que tiene un comienzo más tirando ahí con unos gajes medio hindúes, una música así muy, muy pacífica, y se va transformando, creo, en un homenaje a Santana. Muy bueno. ¿No? Bueno, escuchamos entonces un poquito y después seguimos. De ahí va. Once there was only one, a foot, a hand, a tongue, talking to no one, and no one made nothing. The balance it split in two, the old line became creation, and we saw bodies forming from rib and from monkey. Thank you. and woman. parte santanesca de Win. Chupate esta con Win, ¿no? Chupate esta, diríamos. Sí, pero esa mandarina es un dicho noventoso, ¿eh? Nada sí. de mal pensar, ¿no? No, jamás pensaría. No, mal. Pero como decir, bueno, ahí tenés a la bandita. Que hizo semejante mamarracho al principio de los 90. Lo que es. Pero bueno, podemos cambiar de cortina drásticamente. Tranqui. Mágico, ¿no? Porque comenzamos la segunda columna de jazz del 2016 de la mano del señor... ¿Señor? No, ¿por qué señor? ¿Segunda o tercera? No, segunda. Mirá, yo ya lo siento como que estuvo toda la vida. Desde chiquito, mirá. Emiliano Rimoldi, muy buenas noches. Muy buenas noches para ustedes. Gracias por estar. Me hace sentir muy importante diciéndome eso. No, por favor, sí, eso es importante. Sin vos la columna de jazz no existe, claro. O vos se llama otro de la vida. No, jamás. bueno, ¿qué estábamos escuchando en este momento? Estamos escuchando la cortina que va a ser fija y que ya va a quedar para siempre, que es Clifford Brown y Max Roach con Joy Spring. Para que la gente la busque. Tal cual. Joy Spring, como primavera jocosa. ¿No? Encanta... Joy Division pro Spring. Claro, exactamente. Me encanta traducir las cosas así. A mí me parece muy gracioso sí. Y bizarro. Podemos hacer un día, bueno, no hablemos de eso. A veces ahora es medio desalentador, ¿viste? Sí. Vos decís, claro, esta banda la rompe, mirá qué bueno, y escuchás el tema, está hablando de pochoclo con dulce de leche. Es rico. Bueno, jazz. Jazz, así de entrada. Y sí. Fue este mes que pasó. Entre columna y columna fue un mes importante para el jazz, porque hubo una fecha importante para el jazz, que fue el 30 de abril, ¿sí? Que además de cumplirse 3 años de nuestra recibida, Tata, el 30 de abril... ¡Felicitaciones! Fue el Día Internacional del Jazz, ¿sí? Conmemorado por la UNESCO, y no sé por qué motivo de que el sí. 30 de abril. Ah. Así que esas se las debo para la próxima, lo busqué y no lo encontré. Pero bueno, capaz que lo sigo buscando ahora en los siguientes minutos. Dale. Es un día que conmemora a la UNESCO, ¿no? Y las fechas de la UNESCO, ¿viste? Son medias como... raras. Raras. Pero bueno, está bueno porque, en primer lugar, resalta los valores del jazz, ¿sí? Que... con frases como el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Que bueno, uno le deja como que desear, ¿no? Esa frase de la UNESCO que te tira así muy, muy amplias. O sí. El jazz es una forma de libertad de expresión. Sí, lo es. Sí, ¿sí? Como un montón de como cosas. Un montón más. De otras cosas. Es medio raro, pero sí es cierto que el jazz transmite valores. Importante, ya vamos a estar hablando de eso en este día. Y también es cierto que ya significa alguna forma de representación de las decisiones sociales, ¿no? y de las desigualdades y de la búsqueda de esa libertad. O por lo menos ya es como a mí y a muchos otros nos gusta verlo. Pero bueno, en fin, 30 de abril se cumplió el Día Internacional del Jazz, como todos los 30 de abril de todos los años. El Día Internacional del Jazz se celebra, y se celebra con el Dream Team Internacional del Jazz, con artistas, pero muy, muy, muy zarpados. Está bueno, lo pueden ver en YouTube. Ajá. ¿Sí? El evento completo yo lo vi en YouTube porque el 30 estaba aquí mismo, pero en el auditorio. Y entre la gente que fue, desde, no sé, Aretha Franklin, que fue la que lo inauguró, una genia. Vieja ya Aretha sí. Franklin, pero con la misma voz y tocando el piano, porque toca muy bien el piano Aretha Franklin, como si fuese, no sé, una piba. Sé que se estuvo también escuchando hace poco acá en este programa, así que era importante mencionarlo. También estuvo, bueno, el que es el presidente del Instituto Internacional de Jazz, Thelonious Monk, que es Herbie Hancock, que es uno de los innovadores más importantes de la música internacional. Estuvo Wayne Shorter, estuvo de la Nueva Guardia, también hubo Robert Glasper, Esperanza Spalding. Anoten los nombres, googleenlos, youtubeenlos, spotifyenlos, escúchenlos porque son artistas zarpados. John Scofield, estuvieron todos ahí celebrando el Día Internacional del Jazz en la Casa Blanca. Apa. Día Internacional de Jazz, sí, inaugurado, sí, con discurso de Barack Obama. Y con Barack Obama y Michelle Obama sentados en la primera fila. Mirá vos. Con todas las contradicciones del mundo, ¿no? Uno se puede preguntar, con este recital con perfil muy, muy ONG, digamos, y con un discurso en algún punto muy, muy lavado, ¿qué pasa con la música negra y qué pasa con los artistas negros, ¿no? Esto sería algo que se estaría preguntando a Miri Baraka, uno de los intelectuales orgánicos del movimiento del free jazz y de la lucha por los derechos de la comunidad afro-norteamericana, que era muy crítico justamente de estas acciones que en su momento, en los 60, cuando él escribía, cuando él analizaba y cuando él aportaba mucho a ese movimiento, ya se estaban viendo estos virajes, ¿no? Eso es algo para analizar, interesante, para ver qué pasa con las reivindicaciones negras. Lo cierto es que, en términos musicales, el festival está muy, muy bueno. Quizás el punto más interesante, más alto y más álgido de esa noche, desde mi punto de vista, por supuesto, fue el conjunto donde tocó Chick Corea en el piano, uno de los pianistas más importantes también y más innovadores, con Christian McBride, que también un zarpado el tipo, y Brian Blade en la batería, haciendo un estilo muy free y muy, muy libre, de mucha improvisación, y divirtiéndose en el escenario haciendo unas cosas que no las podés creer. Así que muy bueno, muy recomendable para ver y para ponerse a escuchar un poco. Que ya estamos dando muchas herramientas para que el jazz disfrute de otra manera, ¿no? Tal cual, por supuesto. La idea es dar herramientas. Y por ahí, si les parece, vamos a cortar con un temita de dos de los protagonistas de este festival. El tema es de Wayne Shorter, que es un saxofonista que estuvo en el festival, y en este disco, Adam's Apple, que es un disco de 1966, editado bajo el sello de Blue Note, estuvo en el piano con Herbie Hancock, quien les hablaba hoy, que es el presidente del Instituto Thelonious Monk, y creó este tremendo estándar que se llama Footprints, y que, bueno, pueden escuchar ahora. Thank you. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. El Tata casi se traga un auricular. ¿Qué pachó? Bueno, perdón. No, estaba... Sí, sí, me en perdí. En Matrix. Sí, estaba en Matrix. Me quedé volando. Volaste con jazz. Y sí. Con un poquito de Hancock. Quedé ahí. Seguimos con la columna de jazz. Quedó atrás Hancock ahora. Estamos escuchando a Billy Cobham. Manija, ¿no? Poner Spectrum. Este batero así tirando magia como loco. Sí, Spectrum es uno de los discos precursores del jazz fusión. Muy rockero, muy rockero. Ahora va a arrancar la melo en algún momento, después de que el tipo este deje de tocar los parches. Spectrum es un tema que le da nombre al disco homónimo, editado en 1973. Con el sello Atlantic Records. Molesto con los sellos, pero sé que a ustedes les encanta el tema del sello discográfico, ¿no? A mí también. No somos... mira, te corté hacia el hilo. Que nos encante, o sea, no somos pro sellos. Logramos analizar, creo yo, qué influencia tienen los sellos en las bandas. De ahí es. Somos sello adictos, sello dependientes. No. De una. Sello fóbico, depende del sello. Hay sellos independientes esto. También. Ahí arrancó claro. El tema. Bueno, lo que tiene interesante los sellos también es que marcan un poco la historia de la música, sobre todo del jazz. Podemos hablar de sellos en alguna otra columna. Cuando quieras. Que no es lo que tenía preparado para hoy, porque bueno, ya había comentado en la primera columna de este año la idea de poder armar una sección que sea jazz para todos y todas, ¿no? Para todes, con la intención de trabajar conceptos, brindar herramientas, como decíamos hoy, para hacer más amena la escucha del jazz, ¿no? Y para también acercarla un poco a los oídos de por ahí la gente que no está acostumbrada, de los melómanos, digamos, de los melómanos que somos, porque yo soy alto melómano, porque está esa idea, ¿no? De que el jazz es música de elite, música para músicos, me han dicho muchas veces. Y a mí me parece no solo una boludez, sino algo que... ¿Para qué voy a hacer música para otros músicos, no? Para que encima te critiquen, porque es lo que terminan haciendo, no. Lo interesante de jazz es que lo puede escuchar todo y toda la que le guste disfrutar de la música y de la música hecha desde el sentimiento y desde el pensamiento y desde el estudio y desde la dedicación de los tipos que le meten a esta producción, ¿no? Y dentro del jazz para todes del día de hoy, me interesaba hablar del tema del error. Error. Un error que como concepto es interesantísimo en todos los planos, ¿no? De lo que genera el error en la vida cotidiana de las personas. Y en el plano musical es un tema de estudio muy importante. Mi amigo Gonzalo Frontera, si es que está escuchando, podría hablar mucho de esto. Dedicó mucho trabajo en la Facultad de Bellas Artes a hablar justamente del error. Y es interesante lo que pasa con el tema del error en el jazz. Porque uno cuando escucha músicas pactadas, practicadas o que se basan, digamos, en el ensayo y en la composición, se tiende a generar, digamos, la menor cantidad de errores posible, llegando al cero, digamos, o también de disimular el error en caso de que surja, ¿no? Sí. Suele pasar eso. Lo que no diferencia, no desprecia la música pautada por respecto de otras, sino que el foco se pone en otros lados, ¿no? En la interpretación, en las posibilidades técnicas de desarrollar ciertas ideas, no sé qué más. También en el vivo es interesante ver una banda que por ahí suena todo pautado y que va a sonar, y vos ya sabés que va a sonar igual que el disco, pero bueno, la energía que transmite en vivo es irreemplazable. Pero en el jazz el caso del error es diferente. ¿Por qué? Uno va a escuchar discos de jazz, como el que estamos escuchando, por eso también quedó de cortina, sí, que incluso cambiaron la historia de la música internacional y sin embargo tienen errores. Solo de Billy Cobham, que es el baterista de este disco, Tiene partes donde chocan los palillos, donde toca como el aro del parche y se nota que no es buscado. Pero sin embargo se deja porque se prioriza quizás la frescura de la toma, porque se priorizan las ideas que en ese momento estaba desarrollando el artista, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de un género donde se improvisa constantemente, ¿no? Entonces es interesante ver el tema del error desde esa perspectiva y desde cómo se toma el error en las grabaciones y en las cosas que se hacen en ellas, en las producciones, en la misma ejecución en vivo de los temas, te suelen estar plagadas de errores. Te hago una pregunta. Lo que quieras. Estos errores, por ejemplo, en este disco, ¿fueron como reconocidos, si se quiere, por los mismos artistas en su momento? ¿O siempre surgen a partir de críticas? La verdad que no lo sé, pero... A ver, ahí hay algo interesante igual, que es que yo estoy planteando que son errores y estoy también incluso como incurriendo en una contradicción, porque no son precisamente errores, ¿no? Son formas de tocar. Que se choquen los palillos, es obvio que el tipo no quería en ese momento que se le choquen los palillos, o no es lo que estaba buscando, pero salió así y priorizó la frescura de la toma. Ahí la duda es si llamarlo error o no. Claro, verdaderamente, claro. O si es una cuestión de la ejecución. Muchos sí lo reconocen o lo han dicho y sin mucha importancia, pues también es parte de conocer, ¿no? Esto del estilo, de decir, bueno, sí, puede haber errores. Que ya voy a contar alguna que otra anécdota. Pero en estos días de Día Internacional, en estas épocas de Día Internacional de Jazz y demás, circulan por lo general textos, reflexiones y un montón de cosas. Y encontré una de un tipo que no conozco, que es Julio Cobrin, en un sitio que se llama creatividadenmovimiento.org, sitio que visité muy por arriba, así que puedo estar hablando de cualquier cosa, pero que la nota, que sí, ahí la tenés para publicar en la página de Facebook de Goyeneche Tarantino, que en breve lo hago, se llama El Jazz, metáfora de la utopía. Y es muy interesante como reflexión lo que plantea, ¿sí? Y arranca con una anécdota de una ejecución en vivo en Estocolmo, que si me lo permiten lo voy a leer textualmente porque está muy bien redactada y muy bien contada. Dice, existe una anécdota contada por Herbie Hancock, hablando de, acerca de un concierto en Estocolmo con el quinteto de Miles Davis, donde relata que aquella noche el grupo venía teniendo una ejecución impecable, soñada, mágica, de esas que un músico de jazz ansía tener, pero que durante la ejecución de So What es un tema emblemático y da nombre a un disco y creo que el año pasado lo escuchamos también, ocurrió algo inesperado. Herbie tocó un acorde mal, verdaderamente mal, y fue en ese momento que Miles Davis, desde la trompeta, respondió inmediatamente al error, y acá el autor remarca el error entre comillas, tocando una frase que convirtió al acorde ofensivo en bueno, o como el mismo Herbie dice, convirtió el veneno en medicina, ¿sí? Ajá. Esto es algo interesantísimo, digamos, ¿no? Tenían pautado una estructura armónica, Herbie se equivocó, fiero, la pifió. Y el tipo que estaba ahí, su compañero de banda, líder de esa banda, escuchando el error, lejos de cortar, lejos de darse vuelta y mirarlo, en el medio del solo interpretó ese acorde y desarrolló sus ideas y le tiró un salvavidas a Herbie, ¿no? Y eso, digamos, habla de varios valores y varias cuestiones que se manejan en el en vivo y en la improvisación que son interesantes. La columna pasada hablábamos de la improvisación y yo pensaba en esto de que la improvisación es necesariamente colectiva. Y de que en algún punto la improvisación y el error y esta anécdota que nos cuentan sobre Miles Davis es un acto de solidaridad, digamos, en el escenario con otro de los músicos, ¿no? Parece joda a veces hablar de estos conceptos, pero realmente es eso, digamos, es tirarle ese salvavidas o lo mismo que el solo hecho de convertir el error en una posibilidad, es un valor interesante y es algo interesante que nos transmite el jazz, entre otras cosas. Y hay una frase de Miles Davis muy importante que no por nada la anécdota debe ser de él, ¿no? Porque él lo pensaba de esa forma. Y una frase decía: no temas a los errores, no existen, ¿no? Claro, lo que decíamos hace un segundo. Exactamente. A full. Para mí es una muestra de valor, de compromiso, de solidaridad. Es algo interesante. Es algo muy importante también para transmisión a nivel educativo. En todos los planos, en todos los niveles. Ustedes que son docentes lo deben saber lo que significa el error y la frustración para los chicos. A full, totalmente. En el plano de la música es completamente igual y son innumerables los músicos que se han frustrado y que han dejado los instrumentos y que han dejado de estudiar y que han dejado de incursionar en el mundo de la música por frustraciones que tienen que ver con esos errores. Y que, bueno, está bueno pensarlo de esa forma. No existen, digamos. Hay que encontrar la forma de transformar los errores en posibilidad. Y es un poco la metáfora y la idea que nos quiere transmitir el jazz. Y bueno, era como el concepto a desarrollar, a tratar y también a buscar en los discos. Y aparecen muchísimos errores en muchísimos de los discos. Que generar que muchos deben ser más evidentes que otros para quizá oídos no tan entrenados. Pero es lo que decíamos hoy, no es música para músicos solamente, sino que todos nos podemos dar cuenta quizá de los errores. De un choque de palillos, por ejemplo. Exactamente. O como decía, bueno, ahí en el DVD de So What, que se hizo muchísimo tiempo después de que salió el disco y ya muerto Miles Davis, sí. Fallecido. Jimmy Cobb, el batero, cuenta la anécdota de que cuando entra el principio del solo de So What, él le da muy fuerte al platillo. ¿Qué significa eso en una época donde grabar costaba cinta, ¿me entendés? Te sale mal eso, te sale mal la toma. Claro. Y el tipo interpretó que era un error y tocó todo el tema pensando en el error que había tenido al principio y que tenían que hacer de nuevo la toma. Y cuando lo escucharon, Herbie Hancock, que aparecía también, era partícipe de esa banda, dice que le pareció maravilloso el énfasis especial con el que había tocado el platillo. ¿Vos si no viste? Es transformar el error en posibilidad. Tal cual. O tirarle un salvavidas al pobre Jimmy Cobb, que le había pegado muy fuerte. Todo más entre esos. Fíjate que en ese se le fueron tirando entre ellos. Hay que. Bien. Ahora, a ver, señor y señora en su casa, encuentre el día que se equivocó Miles Davis y que alguno le tiró un salvavidas. Porque estamos dando como un. Estamos haciendo un circuito. Seguramente lo ha tenido. Es un poco más, sería demasiado notable, ¿no? Siendo. Creo, ¿no? Puede ser. Yo igual en ese disco So What hay un tema que se llama All Blues, que Miles Davis después del solo entra un tiempo antes en la melodía y lo descubrí después de muchísimas escuchas y no sé si será un error, pero es maravilloso. Entra un tiempo antes y cuando lo descubrí sentía que, no sé, que se me habría abierto un pergamino de posibilidades. Seguramente ya mucha gente lo escuchó antes que yo, ¿no? Bueno, pero lo bueno es eso, ir descubriendo cosas. Chemi. Cerramos con una agendita, ¿te parece? Mínima, de escuchar en vivo, así al palo. Al recontra repalo, sí. Recontra repalo, así. Hoy arranca un ciclo de jazz, ¿sí? Que es todos los miércoles. ¿Qué yacera que es La Plata? ¿Qué yacera que es La Plata? Me encanta. ¿Qué frase te tiré? Todos los miércoles, 21 horas, entrada al sobre en Casa Retro. 7 entre 71 y 72, ¿sí? Sí. Después, este mismo jueves, en el ciclo de jazz de Rey Lagarto, que siempre he nombrado en esta columna, toca Comando Marabunta, uh-huh. Un muy buen grupo con Hernán Samán el saxo, con Marcos Edward, con Carto Brandán, músicos de zarpado nivel de acá de La Plata y de Capital también. Uh-huh. El viernes tenemos a Ligia Piro, una de las cantantes más importantes de Argentina en el género de jazz. Es en Capital esto, en Boris Club, pero si tienen la posibilidad de ir, si tienen alguna plata ahorrada, si pagaron la luz y les quedó algo de plata, pueden ir este viernes a Boris Club. Y si le quedó más plata, reitero la invitación, miércoles 18 de mayo en el Teatro Coliseo de Capital, vi una de las mejores y más importantes bandas de jazz del momento, The Bad Plus, con Joshua Redman, realmente muy recomendable. Rompan el chanchito, vayan a ver esta banda porque es de lo mejor que puede llegar a pasar, por lo menos en el semestre. Y a quienes nos gusta invertir plata en música hace bien, al alma, básicamente. Además de pagar la luz, bueno, esas cosas que no nos gusta hacer. Pero bueno, hay que hacerlas. Nos vamos a ir con el temita de jazz. No nos vamos a ir bailando como siempre, porque si no, Proyecto Petunia nos va a hacer un tacle en la escalera y vamos a morir. Un gusto, Emi, y gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, chicos. Por esta columna. En un mes nos volvemos a encontrar. Perfecto, vamos a ver qué novedades tenemos. A full. Pablito Lesiani, gracias por estar en los potes. Y vos también. Bueno, gracias, lo mismo. No, vos. Gracias a vos. Dale, nos vemos el miércoles que viene acá. Te quiero, Juan Matías. Dale, lo mismo. Evelina, gracias, Emi, gracias, Pablito, gracias a la gente que estuvo al otro lado. Lo dejamos con Proyecto Petunia. Pará, ¿qué vamos a escuchar? Presenta el tema. Uy, mirá, ya cerré la compu. Joshua Redman. Joshua. Este es un Boogie Elastic, es de un disco que se llama Elastic. Les debo, porque lo tenía anotado, el sello y el año es 2002, si no me mal estaría para la casa. Estaría para casa quien está escuchando. Año Coso, es de Warner Brothers Records. Ahí va. Nos vamos con jazz. Se va de Goyenecha Tarantino y viene Proyecto Petunia, Besis, Vasos y Colores. Thank you. Patés. Para volver a escuchar de Goyeneche a Tarantino, radionauta.com.ar.